rapero sin estrategia ni pasión me piden duelo. Y yo como un viejo ermitaño fumando y viendo hacia el cielo. Yo no escribo las canciones, las esculpo y las cincelo. Las tallo muy a detalle, me parezco a Donatello. Telonero, te lo digo, te lo tienes que ganar. Yo también soy telonero en otro tipo de lugar. No se conquista Roma en 12 EPs y 3 sencillos. Yo he sacado más de 100 y sigo picando ladrillo. Rap de culto, de museo, de abajo como el buceo. Hay poesía en mis videos como en un ring de boxeo. Bienvenido al coliseo, ¿dónde estás que no te veo? Quien se aviente un mejor disco de rap que este se la creo. No estoy haciendo canciones, estoy formando figuras. Objetos invisibles, exposición de locura. Le estoy haciendo monumentos enormes a la cultura. Vine a revolucionar el arte de la escultura. Párrafos sólidos, ¿lo sientes? Vine a hacer que por fin suene fuerte el rap inteligente. Párrafos sórdidos, calientes, para fundir el bronce en mi taller independiente. Los mato, pero tranquilo, pues soy mitad cocodrilo. Colmillo con mucho filo, mirada con mucho estilo. Rivales los descarrilo, maestros los vuelvo pupilos. Mi gloria está en el destino, como la muerte de Esquilo. El verdadero éxito es algo personal, pero se puede resumir en la tranquilidad mental. No quiero rap residual, toda esa mierda es igual. Los vuelvo parte de la tierra, como cualquier mineral. Lo que escribo es pura miel, puro pan con mermelada. Como el rap no tiene puertas, le vine a hacer una entrada. Si te gusta mucho el rap, aquí no te falta nada. Si esto te patea la mente, es una psicopatada. Hago este rap escultórico hasta que duelan los brazos, hasta quedarme afónico, si no, no tiene caso. No es un lápiz y un papel, es un mármol y un cincel. Si me ves con un cuaderno, apenas voy pintando el trazo. Yo les volví el piso pozo por mi peso, paso a paso. No lo niegan, soy un grosso, estoy pensando a largo plazo. Como son mis estudiantes, les vengo a dar un repaso. Por fin encontré la llave, estoy en modo Alexa Grasso. Yo puedo partir la plaza, pero también el estadio. Esto se trata del intérprete más que del escenario. Ellos cantan muy bonito con su grupo de canarios, y en mi clica somos todos reptiles y dinosaurios. Tus canciones son muy planas, mis canciones son muy plenas. Aunque no soy Donatello, hago relieves en la escena. Tú querías una canción y yo te traje una docena. Lanzo este disco tan fuerte que se sale de la arena. Párrafos sólidos, ¿lo sientes? Vine a hacer que por fin suene fuerte el rap inteligente. Párrafos sórdidos, calientes, para fundir el bronce en mi taller independiente.